quinceañera, porque eras muy sincera. Hoy te ha vuelto una chiquilla muy fiestera, parrandera y muy tonera. Hace tiempo me gustaba quinceañera, porque eras muy sincera. Hoy te ha vuelto una chiquilla muy fiestera, parrandera y muy tonera. Siempre tienes tu cita por aquí, tu parranda por allá, ya parece musiquera. Veré la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Veré la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Quinceañera, muy sincera. Quinceañera, muy fiestera. Veré la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Veré la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Paso en el monte, trabajando sin cesar. Así espero a la luna, ella me sabrá guiar. Así espero a la luna, ella me sabrá guiar. ¡Uepa! Pa' que no sufra ni llore, ni sepa lo que es llorar. Pa' que no sufra ni llore, ni sepa lo que es llorar. Hermosa rosa rosita, que yo mismo te planté. Hermosa rosa rosita, que yo mismo te planté. Otros te estarán gozando, yo que te sembré ya no. Otros te estarán gozando, yo que te sembré ya no. Ay, ay, ay. Son de madera. Una mañanita, tras de mi huertita, volando, volando. palomita. Palomita blanca, palomita blanca, piquito celeste. Siempre serás mía, siempre serás mía, cueste lo que cueste. Palomita blanca, palomita blanca, piquito celeste. Siempre serás mía, siempre serás mía, cueste lo que cueste. Para el tío maravilloso, para Ratachola. Amargado en la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Muy amargado en la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Delito como el que yo he cometido cometer cualquier otro. No hay un señor que me tienda la mano, ni un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda la mano, ni un tribunal que me brinde justicia. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Tú no sabes. no comprendes que te amo yo. Tú no sabes querer, tú no sabes amar, y por eso, cholita, tú no comprendes que te amo yo. Ven, dame tu amor, dame tu corazón. Y por eso, cholita, tú no comprendes que te amo yo. Y por eso, cholita, tú no comprendes que te amo yo. Oye, cholita de mi vida, no sabes querer nada, nada de nada. Oye, cholita, toma el relojito para ti, cariño. Aquel relojito que me regalaste solo es el recuerdo de tu gran cariño. Desde que te fuiste es mi relojito, último recuerdo, dulce compañía. Cruel destino, porque así nos separaste. Sin la vida fuimos como dos palomas. En mis horas tristes es mi relojito, con su cristalcito, dulce compañía. Lindo relojito, nunca me abandones. Es tu cristalcito, dulce compañía. Lindo relojito, nunca me abandones. Es tu cristalcito, dulce compañía. Thank you. como la flor sin aroma. No vaya a sufrir por ningún querer, como la planta sin riego, como la flor sin aroma. No vaya a sufrir por ningún querer. Esto te digo cantando, esto te digo llorando. Mañana cuando me vaya, lejos muy lejos de tu lado. Esto te digo cantando, esto te digo llorando. Mañana cuando me vaya, lejos muy lejos de tu lado. Quisiera llevar, ay, no me mires con tanta pasión, que no puedo más. Tu lunarcito en mi corazón para no existir. Ay, no me mires con tanta pasión, que no puedo más. Tu lunarcito en mi corazón para no existir.